Esclavo y ahora soy libre en ti. Cadenas de muerte, tu sangre ha quebrado por fin. Tu nube de gracia y verdad, nueva canción me da. Y el fuego de tu Santo Espíritu me hace danzar. Libre yo soy. Libre yo soy en ti. Libre yo soy. Tranquilo yo voy por tu amor. Con toda mi alma te canto, mi salvador.